¿Cómo se llama la... ¿El programa? Sí. La máquina de tejer. La máquina de tejer. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todos. Esto es La Máquina de Tejer y tenemos el agrado de estar con Willy Lobo, cocinero vegano. La Máquina de Tejer. Voy a escuchar ahí pequeños ruidos y me van a saber, bueno, estaban... Estamos en construcción, es eso, ¿eh? Primero es, ¿cómo es que llegaste acá a Uruguay? ¿Cómo fue ese camino, no? Hace unos años venía a visitar, a conocer y bueno, Uruguay está súper lindo, está súper pacífico ahí, digamos, en su manera de vivir. Y tal, y ahí me organicé ahí de una cierta manera y vení acá a probar. Primero empezaste probando los veranos acá en Uruguay. ¿Qué fue la primera parte que conociste? ¿Cuál fue la primera? Fui a Balizas, fui a conocer lugares bastante lindos, así, ¿no? Y está además la costa. Entonces, bueno, hice toda esa parte de costa y en algún momento llegué a Montevideo. Estuve acá varias semanas. Y bueno, estuve ahí como infiltrado ahí en la dinámica de vida común y corriente de una persona que vive acá y como que estaba, me parece muy tranquilo, sí, como que tiene otra velocidad de vida de que comparado a lo que es en Brasil. Sí. En Brasil la cosa es como todo mucho más apurada, como que todo mucho más... En Brasil, en Curitiba. Claro, en Curitiba tiene un trance. ¿A qué te dedicabas? Allá yo era profesor de liceo. ¿Profesor de liceo de qué materia? De física. Ahora ya nada que ver, ahora soy de la cocina, pero bueno. ¿Y cuando llegaste acá, te dedicaste a la física igualmente o ya...? No tuve oportunidad de dar clases acá, aparte porque, o sea, escribo mal para lo que demanda un profesor, que tiene que tener un español, o sea, su idioma tiene que ser muy claro. Entonces yo tengo problemas, bastante errores muy básicos así en escribir, que tengo que aprender, tengo que mejorar. Entonces nunca me metí a dar clases por ese tema, ¿verdad? ¿Entiendes? Porque puedo dar clases en la UTU con él. Claro. Entonces, capaz que si me meto a dar clases, bueno, sale igual, ¿no? Busco los libros, veo cómo las cosas son comunicadas, cómo son los términos, o sea, aprendo, ¿no? No debe ser complicado. Si hice la facultad de física, entender la física yo la entiendo, si entendés, yo la tengo que explicar en español, ese es el tema nomás. Sí. ¿Y hay alguna unión entre lo que es la física y el dejar de comer derivados de animales? ¿O hubo en algún momento? Capaz que por un lado energético, sí. El sufrimiento de los animales en un pasillo de matadero es fuerte, es bastante fuerte. O sea, capaz que en el sentido de que a consumir productos de origen animal está en verdad absorbiendo esa carga de energía que el animal lo sentía en ese momento, cuando sabía, cuando se dio cuenta que iba a morir. Creo que eso puede ser algo verdadero. ¿Te consideras vos vegano? Sí, obvio. Sí, sí, a 15 años. Empecé con el veganismo con 17, estaba terminando el liceo. Un amigo me llevó a un evento. En Brasil hay un tipo de evento que se llama Verdurada. O sea, básicamente tocan bandas de hardcore. Bandas que en general son bandas vegan, straight edge, ¿sabes? Tipo el movimiento straight edge. Entonces, y al final del toque se sirve una cena, una comida compartida y una merienda compartida. Un amigo del liceo me llevó a un evento de ese y ahí, bueno, y ahí como que fue el despertar así. Y después seguí participando hasta un momento que cuando me di cuenta estaba cocinando. Le estabas ayudando a cocinar. para los eventos. Empezaste a cocinar allá para los eventos de hardcore. Claro, para los eventos de hardcore, para las verduradas. ¿Entendés? Era algo bastante bonito así, como funcionaba todo. ¿Y también haces música? No. Yo siempre, no, yo solamente por la parte de la comida, solamente por el lado del veganismo, sí. Entonces, ahí fue de adolescente que te fuiste metiendo a organizar los eventos de hardcore y de comida. Claro, o sea, fui a ayudar lo que ya funcionaba, ¿entendés? Es un evento muy clásico en Brasil. Se hace en muchos países, pero en Brasil se hizo muy popular por el tema justamente de la comida. Entonces, hay muchas personas que no son tanto del hardcore, porque capaz que es una música muy intensa, o sea, porque es absurdamente intenso. Pero tá, por otro lado, se sirve buena comida vegana, se sirve un buen plato de comida, el valor de la entrada que incluye ese plato es un valor muy simbólico, es un valor más que nada para cubrir los costos más básicos, porque se busca rescatar comida, o sea, en las ferias, esas cosas, no generar gasto. La gente también aportaba con donaciones de granos, esas cosas, entonces la gente llegaba para el toque, antes del toque, llevaba la comida y era esa misma comida que se cocinaba para que esa misma persona coma de noche, ¿entendés? Entonces también era como una movida muy, muy espontánea, sí, pero, o sea, nunca faltó comida para nadie. Claro, era una movida también que generaba mucho vínculo también, ¿no? Claro, no, obviamente que sí, éramos un grupo de amigos ahí muy unidos, así, ¿entendés? En esa perspectiva siempre del veganismo, ¿no? El movimiento hardcore siempre fue muy cercano del movimiento vegano, por la liberación animal, esa cosa de antiespecista, porque el movimiento hardcore viene de una ideología no autoritaria, ¿entendés? Tipo, no, o sea, antifacho, antifascista, ¿entendés? Entonces el hardcore viene con ese mensaje. Entonces estamos hablando de anti-autoritarismo, estamos hablando de un matadero, o sea, ¿qué más autoritario que un matadero, no? ¿Qué más autoritario un espacio que determina que vos vas a morir? Es imposible decir que sos un antifascista y bueno, tapamos los ojos para esas cosas, ¿entendés? Entonces, claro, es inevitable no hacer la conexión. Entonces mis amigos que eran músicos, que tenían sus bandas de hardcore, eran veganos porque, o sea, detrás del pensamiento político, ser vegano es muy político. Es muy político porque planteamos una revolución. Entonces, más que nada eso. Entonces, el principio del veganismo fue por ahí y sigo siendo vegano. Hace 15 años. ¿Y mientras que estabas dando clase, eso lo dejaste un poco allá en Brasil? Sí, lo que pasa es que después también, por otro lado también está lo que es el activismo, ¿no? Que tener un grupo de activismo como este, tener un grupo como este, nosotros teníamos nuestro grupo y nosotros organizábamos nuestras propias manifestaciones, hacíamos nuestro post-it, o sea, habían eventos, o sea, como lo que se hace en el Prado, allá se hace exactamente lo mismo. Y nosotros íbamos enfrente, como se van acá, nosotros íbamos allá y quedábamos allá ahí, volanteando y charlando con la gente. Entonces también, por ese lado, sí. Y sí, en mis clases de liceo, claro, los adolescentes son muy curiosos, ¿no? Y aparte yo iba con remeras que decían mensajes de liberación animal, o sea, que hablaban cosas en ese sentido. ¿Y decís que hay alguna forma o encontraste algún método para poder ser más escuchado frente a los adolescentes? Tienen que hacerlos ser curiosos, o sea, son muy curiosos, tienen mucha curiosidad, quieren entender muchas cosas y tienen una capacidad de entender, porque llegaron a una edad que, o sea, su inteligencia está muy bien desarrollada ya y bueno, y quiere saber, y quiere, o sea, y el adolescente tiene esa cosa de cuestionar, o sea, el adolescente está en la adolescencia es el punto de cuestionar la generación anterior a la que te está imponiendo las cosas que son tus padres, ¿entendés? Entonces por ese lado, yo siempre fui muy receptivo así los alumnos. Porque estamos hablando de eso, estamos hablando de matar animales, ¿entendés? Tipo, el mensaje es como muy claro. Y la manera como hablaba con ellos, yo les decía, mira, no, capaz que no les hablaba de la manera como le estoy hablando a vos, pero los hacía llegar a la misma conclusión, o sea, vamos a analizar lo que está pasando. Así, si vos querés saber cómo funciona un matadero, mira, acá en YouTube te indico 4 o 5 videos y ahí en YouTube va a haber sangre por todo lado, ¿entendés? Entonces está, te dejo, te paso la información, porque yo tuve problemas con padres también con ese, claro, en ese sentido, claro. Sí. ¿En qué año más o menos te viniste para acá? No, yo vine en 2016, en febrero. No, hace 3 años y medio con él. ¿Y ahí ya te encontraste con ese lugar amado? Vegan Raps. O sea, en otro formato, claro, en otro formato, mucho más chico. Yo estoy en la cocina de los 3 años y medio, 3 estoy acá. Entonces fue prácticamente todo el tiempo. Tuve 3 meses en un otro trabajo, los 3 primeros meses no trabajé, así que más o menos eso. ¿A qué te dedicabas antes de empezar acá en Vegan Raps? Acá no, trabajaba en un call center. Ah, conseguí algo fácil ahí y está, medio que fue por ahí. ¿Cómo fue que empezaste a vincularte acá con Vegan Raps? Porque venía a comer, porque, o sea, de las poquísimas opciones, ¿te acordás de la papa? Sí. Que había en Gonzalo Ramírez, bueno, era la papa y era acá, básicamente. Claro. Entonces, algunas veces iba allá, algunas veces venía acá, más venía acá. Y bueno, ya los conocía, y ahí en un momento como surgió ahí una oportunidad, vi una publicación en Facebook que estaba necesitando gente para la cocina, y yo les escribí. Y ahí, bueno, fue ahí que empezó la cosa, así, algo muy espontáneo, así, nada muy planeado, en verdad. Pintó. Y ahí fueron pasando cambios, y al final, o sea, como que hicimos una pasada de manos ahí de la administración ahí y ahí seguimos tocando ahí nosotros. ¿Qué horarios manejan acá? El local está abierto porque tenemos una heladera de rotisería y ahí, bueno, va a encontrar tartas y muchos postres, muchas cosas dulces. Eso lo puede venir de lunes a sábado, domingo es el único día que no abrimos, puede venir de lunes a sábado de 10 de la mañana a las 12 de la noche. Las opciones de postres, está siempre disponible en la heladera, a cualquier momento del día. Después, aparte de eso, tenemos una carta con las opciones que ahí están los wraps, que están las hamburguesas, que es la comida que la gente ve las fotos ahí, que son súper súper ricos, súper contundentes. Eso lo hacemos de 11 y media a 15, damos una pausa y ahí volvemos de 19 a 23. Hacemos un periodo de almuerzo, un periodo de cena y entre medio ahí de merienda, si vos querés venir a merendar, también hay siempre opciones de merienda en la heladera y cafés y bebidas y eso sí, eso no hay problema. ¿De platos principales cuáles son las más recomendables? Bueno, los wraps es algo único. O sea, hay lugares, otros lugares que creo que hacen wraps también, pero no en el tamaño que hacemos nosotros, que son enormes. Los wraps son muy conocidos justamente por eso, porque son muy grandes, son muy llenadores, así, son muy polenta. Después, las hamburguesas, porque toda la comida es muy casera, es muy artesanal. O sea, lo cocino yo, las hago yo las hamburguesas y es condimentado con cosas frescas, con cebolla, con ajo, con jengibre, con orégano, con cosas muy frescas. O sea, la hamburguesa de lentejas, zanahoria, remolacha y los condimentos, o sea, no tiene ningún secreto. La de falafel es garbanzo con perejil, con zanahoria, con papa, ¿entendés? Entonces son cosas realmente muy caseras. Los panes lo hacemos nosotros, la tortilla de los wraps es hecho acá todos los días. O sea, todo es fresco, todo es casero, todo es muy, muy, muy abundante también. Esa es la diferencia, en verdad. O sea, el seitán también, que es algo así. Es lo que llama bastante la atención de la gente que está en esa transición de dejar la carne y quiere ver algo parecido en su plato. El seitán llama mucho la atención, entonces lo hacemos bien condimentado para que la persona se recuerde de sabores, porque si comes un choripán, en verdad lo que sentís el gusto más que nada es esa pimienta negra, ¿entendés? El choripán es algo muy, muy picante. Entonces nosotros tenemos un choripán que lo comes y tiene gusto a la misma pimienta, porque la pimienta es vegana, porque es un granito. Sí. Entonces, esas cosas como que para las personas que quieren transitar, ¿entendés? Es una buena invitación. Y lo que estoy viendo acá también es que están haciendo también el turismo. La marcha también es organizada por nosotros. Los compañeros que llevan más adelante la marcha son amigos que vienen a comer acá. O sea, que entienden el vegan como un punto de encuentro, veganos y, o sea, ya vino mucha gente acá, mucha gente, ya vino activistas de otros lugares y vienen a comer acá y se reúnen todos los grupos de activismo acá y está tremendo, está tremendo. Porque como te decía, de mi principio en el veganismo viene también del activismo. Y yo sigo siendo activista, sigo hablando de veganismo todo el tiempo. Si una persona me viene y me quiere hablar de veganismo, obvio, charlamos el tema que sea. Y estamos ahí, hablando en la calle, haciendo cosas. ¿Y tenés a alguien, así un referente que sea vegano, así que te haya motivado a...? Pues claro, hay personas en Brasil que escriben. Tengo, no sé, un amigo que el libro de él, lo veo, el libro de acá. ¿Ves ese libro negro? Este mismo, este. Ese es un profesor de filosofía, amigo, que escribió su libro porque da clases de filosofía en liceos, y cuando va a hablar de temas de ética, de moral, de todas esas cosas, habla con la visión de la explotación animal. O sea, si estamos hablando de moral y ética, ¿qué es, como que tanto es ético matar un animal para consumo humano? ¿Entendés? Bueno, entonces en ese libro desarrolla muchas de esas ideas. León Denis, sí, es un profesor, un amigo, es un amigo, una persona muy querida. Así como tengo otro chiquito que traje también, que es una amiga que es profesora de literatura y escribe poesías y lanzó un librito solo de poesías hablando de los animales, ponete. Así como hay una otra socióloga que es muy conocida en Brasil, que es profesora de la Universidad Pública ahí de Florianópolis, que es una persona referente en lo que es la teoría sobre liberación animal, o sea, hablar de la liberación animal, así escribir de una manera mucho más académica. Son esas personas que tengo como referencia para que yo tenga, o sea, para que a mí me llegue el punto de vista de ellos también en relación a lo que es la explotación. En ese, o sea, él como va a hablar de ética, por él, lleva a la cosa muy básica del concepto, ¿no? Si ser ético en el sentido de tus acciones, vos reaccionás a las situaciones de tu vida de manera ética, de manera compasiva, de manera empática, ¿no? Y ahí como que ahí va desarrollando las ideas desde ahí, desde lo más básico. ¿Vos sentís que el ser vegano condiciona a la persona desde un lugar más empático o no? Sí, inevitable, inevitable. O sea, visualizar que, o sea, comprender y llevar en cuenta que la vida es un valor, como el mantener la vida o preservarla es algo, o sea, preservar su propia vida es lo más importante que tenés, porque la vida es lo básico de la existencia, ¿no? Entonces, si vos visualizás que un animal que sea, pensamos siempre en los animales que son comidos, ¿no? Porque a ellos que le pasa lo más complicado. Y si nosotros pensamos que, no, mira, si yo me pongo a mirar una foto de un matadero y veo lo que pasa con los animales, es obvio que si a mí me toca, que no quiero que eso siga pasando, es claro que yo tengo que ser empático con él. Es inevitable, ¿entendés? Creo que el veganismo, la base del veganismo es la empatía, es la compasión, ¿entendés? A entender que esa situación que pasa con ellos es muy triste. Es una tristeza profunda, profunda, así. Lo más triste que puede pasar es un matadero. Es el pasillo del matadero, el transporte, la manera como te tratan, la consideración que tienen a tu vida, que te ponen un coso de plástico en la oreja con un número y básicamente eso es un número, como tu cédula, ¿no? Nosotros también somos ganados, nosotros también somos ganados, nosotros también somos ganados. También nos llevan como ganado cuando nos llevan un bondi lleno, o sea, esas cosas. Nosotros eso es un ínfimo... Nada de una experiencia de que es ser transportado dentro de un camión, ¿entendés? A un lugar que no sabes dónde es, aparte, porque vos si tomás un bondi, me imagino que sabes a dónde vas, ¿no? Te están llevando a un matadero. Un matadero. Cuando llegas allá, sentís el olor a sangre y sentís que tres que están adelante tuyo simplemente desaparecieron y bueno, y sabés que en un rato toca a vos. ¡Qué bravo! Boycott.com. Eso es un grupo de Buenos Aires. Es un grupo de Buenos Aires. Claro, es un grupo de Buenos Aires. Acá en Montevideo hay muchos afiches de ellos. Eso fue también regalo de los amigos que son activistas y vienen a comer acá. Sí, el boicot para mí es un grupo de activismo que realmente sigue la idea de la liberación animal de una manera muy clara, ¿no? O sea, es vida o muerte, ¿entendés? No es esa cosa de que tipo, no, que si el bicho tiene bastante espacio no pasa nada. lo vas a matar igual, entonces no hay excusas. ¿Entendés? Entonces ellos como que van ahí más en esa orientación que nosotros también tenemos, o sea, o es liberación o es explotación. No hay medio camino. No hay media muerte. O estás vivo o estás muerto. Entonces sí, los grupos de activismo, a veces si ves los pegotines que están en la puerta, va a ver que hay el sabotaje, que son también de acá, o sea, muchos otros. ¿Y vos participás de alguno actualmente? No, así, de manera formal, o sea, porque mi activismo es en la cocina ahora, claro. En ese momento. Paso 8 horas, paso 10 horas involucrados en las actividades del vegan, sea dentro de la cocina, o sea, yendo a, no sé, a comprar alguna cosa, a comprar vaso, a ir al banco, pagar una cuenta, o sea, esas cosas de siempre. Entonces estoy involucrado 10 horas por día. Pero cuando hay actividades, yo siempre voy. Hay esa actividad que se llama El Cubo, la verdad. ¿Lo viste ese? Es un grupo que se llama Anonymous. El Anonymous for the Voiceless, se llama. Usan la máscara esa de la película. Y básicamente tienen una pantalla. En esa pantalla pasan videos de los mataderos y de cómo son esas cosas. Y bueno, básicamente estás ahí. Y ahí, o sea, se arma como un cubo porque hacen como un cuadrado así, con varias pantallas. Y alrededor de eso la gente se va acercando porque llama mucho la atención y ahí están los activistas que, oh, mira, te dejo un afiche, oh, mira, estamos con esa actividad hoy, somos del grupo tal, que no sé qué, estamos hablando ahí del tema de la liberación animal y no sé qué. Y bueno, yo los conozco a todos y siempre estamos ahí. La máquina de tejer. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable.